café con leche y el budín, pero estaba solo en el bar. Solo y con todos los protocolos el lugar, donde había mesas que te indicaban que no te podías sentar. Uh-huh. Me encantó eso, ¿no? Pero estaba solo, entonces dije, bueno, me quedo tomando el café. Estaba solo, solo. Y uno de los encargados de la librería, que está pegada al bar, estaba, qué sé yo, a 10 metros mío, más o menos, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, así sí tomo café, ¿entendés? Entonces lo tomé tranquilo, no me fui mortificado, ¿me entendés? Pero después, llegado el momento, me tomé un taxi para mi casa, ¿no? No viajo en transporte público, tengo mucho temor, ¿no? Claro. Bueno, habría que prestar atención, tener cuidado e ir siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Claudio, ¿qué tenemos para chicos, este...? Si ustedes quieren tomarse vacaciones, me parece bien que haya que tomarse vacaciones. Hay que descansar, ¿eh? Descansar. Sí, fue un año bastante, bastante duro, complicado. Uh-huh. Aunque sea unos días para despejar y volver con más pila, me parece claro, que es fundamental. Claro. Pero y por si lo... podés trasladarte y estar en un lugar relativamente tranquilo, también háganlo, porque, viste, si se puede dar eso, fenómeno, pero hay que cuidarse. Tenemos un bálsamo en todos los mediodías, que es la música, para escaparnos un poquito, ¿no? Por supuesto. Bueno, hoy vamos a dedicarle un poco a nuestra audiencia, no digo longeva porque sería una agresión. No me gusta decir. Ayer escuché a una periodista... Me encantó eso. Estaba viendo el trámite del partido entre Talleres y Lanús, empataron 1-1. Caranta tiene 41 años. Sí. Y en un momento, la periodista, que me gusta mucho esa periodista, está claro, Morena Beltrán, dijo, gran actuación del longevo arquero. Dije, la puta madre, que yo sepa, Caranta no tiene 90 años. Tiene 41 y le dijo longevo a un tipo claro. De 41 años. Imagínate cómo me sentí yo que tengo 60. Claro, bueno, Morena Beltrán creo que tiene 22, 23, 21 años. 21 años tiene Morenita, que es una divina, me encanta cómo habla de fútbol. Pero bueno, me ya encanta, longevo a Caranta, o sea, un tipo, sí, para el fútbol, ya cuando pasás los 40, pero está más vigente. Mirá el Pepe San también, otro de 40 bueno, que, pero por eso te que digo, anda lo más bien. En todo caso decís el veterano arquero, pero no longevo. Me claro, pareció un una brutalidad. Montón. Bueno, y mirá que me gusta Morena, porque habla muy bien, se maneja muy bien, es muy educada Morena, me encanta Morenita Beltrán. Está al lado de Pablo Ferreira, que ya tiene muchos años en el periodismo deportivo, ¿no? Y es una buena dupla la madrugada, lo veo la madrugada, me encanta ver el canal deportivo a esa hora, cuando antes de partir de mi casa, me encanta ver un poquito los goles, bueno, ayer con los goles de la fecha que terminaba, ¿no? Y me causó mucha gracia cuando dijo longevo, la pelota, dije yo, si le dice longevo a Caranta con 41 pirulos, mamita, ¿qué pensará de mí? Que soy un viejo de mierda. Bueno, hoy le dedicamos a la audiencia más grande, más madura, ¿no? Y vamos a poner a Aníbal Troilo Pichuco, ¿qué les parece esa propuesta? Muy bien. El gran Pichuco... Nacido el 11 de julio de 1914, muerto el 18 de mayo del 75. Tenía 60 años nomás, Pichuco, tenía la edad que yo tengo. Pero como todas esas cosas que ocurrían 40 años atrás, o más de 40 años estoy hablando de 45, siempre cuando yo tenía 14 años, veía un tipo de 60 y me parecía un tipo grande. Hoy tengo yo 60 y no me considero grande, ¿sí? Me saqué la barba, chicos, así que tengo más cara de pendejo todavía. Ah, muy bien. Con el pelo blanco, eso sí. Pero digo... me saqué la barba, me cansé de la barba, la usé todo este periodo, me relajé demasiado. Dije, bueno, ahora me la voy a sacar. El otro día fui a la peluquería, me la saqué, me corté otra vez el pelo. Bueno, estoy con mi carita así límpida, me he afeitado anoche, estaba contento. Bueno, pero más allá de eso, digo, Troilo murió a los 60 años, notable director de orquesta de tango argentino, compositor bandoneonista. Y en alguna época, allá por la del 50 aproximadamente, 50-60, tuvo dos grandes cantores, impresionantes cantores. Uno de ellos, Ángel Cárdenas, notable cantor de tangos, compositor, letrista, actor y además director de cine. Ángel Cárdenas tuvo como maestros, fíjate vos, a Alberto Ginastera, nada más ni nada menos, que murió luego en Suiza, y Roberto Grela, el gran guitarrista. En los años 40... Ángel actuó en diferentes radios cantando tango y folclore sureño. Luego también participó como actor y asistente con directores de la talla de Armando Bó, Mario Sofici, Fernando Ayala León Klimovsky, e ingresa a la orquesta de Troilo en 1956, donde registra grabaciones en los sellos TK y Odeón, y además actúa en diferentes cafés y cabarets de Buenos Aires. Luego, en su nueva etapa como solista, él se desvincula de la orquesta de Pichuco allá por los 60 y comienza una etapa de solista donde recorre Estados Unidos, Perú, Venezuela y todo Centroamérica. Después, en el último tiempo, también estuvo actuando, fallece en 2005 a los 78 años de edad, luego de una crisis cardíaca. Bueno, vamos a escuchar, después le voy a contar quién es el otro. Uh-huh. Vamos a escuchar a Troilo con Cárdenas haciendo este tema que se llama Y te llaman Malevo. Ángel Cárdenas, la orquesta de Aníbal Pichuco Troilo. Nació en un barrio con balbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta. Y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo para siempre solo largo el laburo y se metió en la huelga. Ay, Malevo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huelga de amargo rencor. Malevo, tú que triste jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando calle para que se entre la muchacha buena. Y allí el silencio que mastica el dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de su ojo la espera. Y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató por ella. Ay, Malevo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, oh, qué triste jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tango del bueno, tango con Pichuco y Cárdenas, qué lindo. Viste, Ángel Cárdenas, además de un tipo con formación clásica, Ángel. Lo que sí era muy... Vos sabés que alguna vez hice una nota a Cárdenas, era muy, muy narciso él, ¿eh? Se quería mucho, ¿eh? Y hasta te diría que en algún momento me esbozó en medio de la charla que él se sentía mejor cantor que Roberto Goyeneche, lo cual me hizo enojar mucho. Vos sabés que me hizo enojar mucho. Y en un momento digo, vos no podés decir eso, Ángel. Sos un tipo con historia. Digo, para mí los dos son buenos, pero vos no podés decir si vos sos mejor que Roberto Goyeneche. A mí me gusta mucho el Placo, no me bromees. Dije, me enojé ese día con él. Pobre, y él quedó medio... se quedó medio... A ver, fue como que lo descoloqué cuando le discutí eso, ¿me entendés? Pero fue una muy buena charla con Ángel, un tipo muy capaz, muy inteligente, una gran formación clásica, sabía mucho de música, no era ningún improvisado, un enorme cantante Ángel. De hecho, lo fui a ver después de esa entrevista, lo fui a ver igual al Bar Tuñón que tocaba ahí, y la verdad que lo hizo de manera magistral. Bueno, el otro protagonista es el polaco Roberto Goyeneche, ni más ni menos, ¿no? Muy reconocido el polaco por esa calidad interpretativa, su particular modo de frasear con rubato. Vos me vas a preguntar, Laucha, ¿qué es el rubato? Uh-huh. Bueno, rubato, a ver, para hacer una referencia, se trata de, en el fraseo, de la ligera aceleración o de la ligera, no ligera ya, ligera aceleración o desaceleración del tempo de una pieza, a discreción del solista o del director de la orquesta, con una finalidad expresiva. Bueno, el polaco recurría mucho, sobre todo en el último tiempo, que ya era un decidor, y qué decidor, ¿no? Y cómo arrastraba las frases el polaco. Bueno, el polaco apelaba a ese rubato, es decir, o se adelantaba al tempo de la orquesta o se retrasaba, ¿sí? O tocaba después que la orquesta, o seguía detrás de la orquesta o se anticipaba al tempo de la orquesta. Eso hacía el polaco Goyeneche. Bueno, tenía esa habilidad del polaco, esa capacidad para considerarlo uno de los intérpretes más destacados en la historia del género. Ustedes saben que el polaco había sido colectivero de la línea 19, mucho tiempo taxista y mecánico, y además toda la vida nació en el barrio de Saavedra, y naturalmente un apasionado y fiel hincha de Platense, ¿no? Ajá, sí, él sí. Se inició con la orquesta de Caplún allá por los 40, en los 50 se suma a la orquesta del negro Horacio Salgán allá por el 52 para reemplazar al cantor Horacio De Val y compartir créditos con Ángel Paya Díaz, otro notable intérprete, quien fue el que lo bautizó como el polaco por ser delgado, tener el pelo rubio y similar a los jóvenes inmigrantes de origen polaco que habían arribado a la Argentina. Ya más sólido en su carrera, después de dejar la orquesta de Salán, donde tuvo grabaciones también junto con el Paya Díaz, a los 30 años se integra a la orquesta de Troilo, de quien fue un admirable admirador y entrañable amigo. Con Troilo grabó 26 canciones. En el 63, alentado por el propio Troilo, se desvincula de la orquesta para continuar como solista, y ahí, bueno, es entonces que Armando Cupo, Luisito Stasso, que después formó el Sexteto Mayor con Pepe Libertella, y Mario Monteleone integraron el trío Los Modernos para acompañar al polaco. Después el polaco trabajó también con directores de la talla del gran Armando Pontier, del Tano Osvaldo Berlingeri, de Raúl Garelo y de Ernesto Baffa, entre tantos otros, y grabó La Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín en 1969 de Astor Piazzolla y Ferrer. Bueno, con Astor confluye allá por la década del 80 con el quinteto de Piazzolla y hacen una breve temporada, pero todo el mes de mayo en el Teatro Regina de Buenos Aires, en pleno conflicto con Malvinas, que bueno, de esas grabaciones ya hemos pasado, se acordarán, y yo la he pasado también en el Club de Música, son grabaciones memorables del polaco con el quinteto de Piazzolla. Y muchos testigos que fueron todos esos días del 1 de mayo al 31 del 82 comentaban cómo se peleaban el polaco y Astor en los camarines, ¿no? Uh-huh. Pero todo llegaba a buen puerto, digo, ¿no? Porque, a ver, Astor le decía al polaco que se pusiera anteojos para cantar y el polaco se negaba a cantar con anteojos hasta que el polaco se escondía un rato en el baño y salía como si nada. Me entenderán por qué, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al polaco Goyeneche con la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco haciendo este tema. Bueno, el que escuchamos, se llama Malevo, era de Aníbal Troilo, música de Aníbal Troilo con letra de Homero Expósito. Ahora, con música de Aníbal Troilo y letra de Cátulo Castillo, La Última Curva. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda.